del juez Baños. Ajá. En ese sentido, digamos, un caso bastante escandaloso, un preso, Alejandro Pensarsky, al cual le encomendaron matarlo, uh-huh, al juez Baños, y el tipo fue, pero a decirle, mire, doctor, me encomendaron que lo mate, claro. ¿Qué hacemos? Entonces, digamos, creo que está preso en una cárcel de gendarmería, claro, una cosa así, este muchacho. Claro. Muy bien, Ricardo, te queremos agradecer mucho la comunicación, y bueno, lo interpretamos ahí como un paso muy pequeño para un problema que es muy grande y que no sabemos si está a la altura de los funcionarios de la sociedad para solucionarlo, ¿verdad? Al menos es un paso. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós. Era Ricardo Rajendorfer, señores, ahí dándonos impresión entonces sobre la intervención al servicio penitenciario de la policía bonaerense. Bufia de cosa por detrás, porque a mí me parece que lo que debería hacerse, sí, crear un fondo común en todo caso para que después se reparte entre los partidos, pero que también se transparenten las donaciones directas. A ver, en el caso de la iniciativa que ha mandado el gobierno, uh-huh, ellos dicen los privados pueden aportar, pero pueden aportar solo al fondo partidario, y en la medida en que crezca el aporte privado, decrece el aporte estatal al fondo. Sí. En realidad nosotros habíamos previsto la posibilidad de un aporte en blanco y con tope de los privados a los partidos políticos, obviamente dejando constancia de ello en un registro público. Uh-huh. Un aporte privado y con tope, y en blanco por supuesto, permite que los partidos políticos reciban contribuciones de empresas privadas o de grupos económicos, pero con un tope. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de 10.000 pesos por aporte. De todas maneras, tengamos en cuenta que se podrían poner 10.000 en blanco y el resto no ponerse en blanco. Bueno, pero uh-huh, ahí estarían violando la ley. Lo más grave que tenemos ahora es que no tenemos regulación. O sea, no hay un sistema de administración, ni mucho menos un sistema de control. Siempre queda abierta la posibilidad de que la ley se viole. Pero yo le tengo que decir que advierto en los últimos años una clara tendencia de las empresas a hacer aportes, por ejemplo, para las campañas electorales, hacer aportes económicos y no solamente pedir la firma de un recibo, sino que ese dinero figura en los libros contables de las empresas como aporte a tal o cual partido. Uh-huh. Este es un dato que no se verificaba hace 10 años en la Argentina, uh-huh, y que ha empezado a verificarse con claridad. Inclusive nosotros mismos para esta campaña electoral tenemos ya una carpeta de pequeños aportes, pero una carpeta de aportes que vamos recibiendo a través de pedidos, de un sistema de mailing que hemos ordenado, pero de aportes de 500, de 1.000, de 1.500, algunos de 5.000, pero que son aportes que están hechos del modo más transparente. Uh-huh. O sea, hay una tendencia que iría acompañando la evolución de esta discusión y la evolución del proyecto de ley. Argüello, ¿qué tal? ¿Y la campaña cómo viene? La electoral, digo. Bueno, la campaña electoral andando, ¿no? Un desafío hacer una campaña sin aparato partidario y sin recursos es siempre un desafío importante. Uh-huh. De todas maneras, la campaña viene bien, estamos con mucha presencia en la calle. Creo yo que todavía no hemos logrado instalar un debate un tanto más concreto, más tangible, le diría, sobre las cuestiones de la ciudad en el andarivel de los legisladores, ¿eh? Yo creo que no se termina todavía de vislumbrar, seguramente por culpa nuestra, la importancia fundacional que va a tener esta primera legislatura de la ciudad de Buenos Aires, este órgano legislativo que va a reemplazar y para siempre al Consejo Deliberante, que termina de la peor manera que puede terminar una institución de la democracia, ¿no? Uh-huh. Hundida en el mayor descrédito, al extremo de que su presidente está preso. Uh-huh. Creo que por lo menos hay un paquete de 77 leyes que la Constitución de la ciudad ordena sean votadas para que la misma Constitución se torne operativa. Todavía no hemos tenido la posibilidad de debatir concretamente esto, pero bueno, estoy seguro que con Félix, con Ollanarte, con Octavio Frigerio, vamos a poder hacerlo lo antes posible. Yo estoy ansioso por empezar a debatir las cuestiones concretas que hacen a la vida de la ciudad. Y la campaña electoral nacional también evoluciona, ¿eh? Ahí con el dato nuevo, como es público, de la alianza que ha venido a cambiar todo el clima de la elección. Uh-huh. Buena hora. Jorge Argüello, que pase usted un buen día y muchas gracias por esta información para AR de Buenos Aires. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. El complejo de Edipo ya existía en la América precolombina. Veamos un ejemplo. Los aztecas creían que eran hijos de los toltecas. Buenos días, Laura. Muy buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde andan? Estamos en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, con Maximiliano, secretario de Acción Social del Centro Estudiantes. Contame, Maximiliano, ¿cómo viene la jornada de la semana en relación al paro de la CONADU? Bueno, por lo visto, la adhesión al paro es 100%. Hasta ahora no hay ningún aula con estudiantes. Y bueno, creo que va a ser así a lo largo de toda la semana. Durante la semana anterior, ¿cómo se vino manifestando a nivel facultad entre los docentes y los alumnos este paro? No, la mayor parte de los docentes adhieren, digamos, al paro, pero hay algunos docentes que por ahí tiraban poder venir y dar clases, y ya hubo un rechazo de por sí de parte de los alumnos por la falta de adhesión de esos docentes, así que creo que va a ser 100% el paro, ¿no? Maximiliano, decime, ¿los alumnos saben por qué es el paro? Algunos tienen claro, otros no. Decime, ¿por qué es el paro? El paro este es, digamos, es un rejunte ya de cosas, no es una sola cosa que lo hace, sino es un rejunte de cosas, que ya es una situación insostenible el tema del presupuesto y otras cosas, pero esto es un todo, no es una sola cosa. Decime, ¿no podés especificar más allá del presupuesto cuáles son las reivindicaciones gremiales de los docentes de la universidad? Sí, te puedo, pero es explayarse miles de cosas, no es una sola cosa, son muchísimas cosas, puedo tirar un montón de cosas, el tema del FOMEC por parte de algunos, hasta, no sé, bueno, tenés una carpa desde principios de año enfrente al Congreso, son muchísimas cosas. Bueno, te agradecemos mucho, Maximiliano. Sofi, esta es la sensación que se está viviendo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bárbaro, entonces ahí no hay clases, ¿vos acá pudiste no ver? Clases. Aparentemente, bueno, te digo, lo que recorrí en la facultad, no hay alumnos, no hay docentes aún, y bueno, por lo que informa el secretario de Acción Social del Centro de Estudiantes, no habría clases. Bárbaro. Bueno, Laura, Pablo, muchísimas gracias. Hasta luego, Sofía. Chao. Buenos Aires arde. 9:00 a.m. Parece como que, viste que acaba pasando el tiempo y así como ya nos olvidamos de Yabrán, nos olvidamos de Cabezas, nos olvidamos de la Comisión Antimafia, cuando comenzó este segundo juicio oral y no tan público por el crimen de María Soledad Morales, todo el mundo hablaba que no nos dejan televisarlo, que no nos dejan pasarlo por radio, que no nos dejan nada. Y últimamente es como que casi no hay novedades o cosas por el estilo. Para saber en qué está el juicio por el crimen de María Soledad Morales, nos comunicamos con Claudia Espinosa en Radio Centro de Catamarca. Claudia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Efectivamente, desde Catamarca estamos siguiendo las instancias de este juicio oral y público por la muerte de María Soledad. Ajá. Claudia, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles fueron los puntos salientes de la semana pasada y qué expectativas hay para esta semana? Fundamentalmente le comentamos que el pasado viernes se hizo presente en el tribunal quien el día anterior había aparecido por un canal televisivo y que daba a conocer allí que sabía algunos detalles fundamentales sobre la muerte de María Soledad. Durante ese programa, esta persona, de nombre Saúl Marcelo Rivera, manifestaba que tanto Guillermo Daniel Luque como Luis Raúl Tula habían participado de la fiesta en donde había muerto María Soledad. Recordemos que esta persona se hizo presente el día viernes a las 8:30, encapuchado, fuertemente custodiado, en la sala penal de segunda denominación para declarar. ¿Encapuchado? Sí, sí. Era un testigo de identidad reservada. Uh-huh. Había aparecido, recordemos, en el programa televisivo que conduce el periodista Mauro Viale, y a pedido del fiscal Gustavo Taranto, se lo citó para esa jornada, debido a que él mismo había sido presentado por la señora Zulma Ocampo, quien también había declarado justamente el día anterior. Uh-huh. Bueno, durante su testimonial dejó entrever una cosa que es constante en este juicio, la mentira. Él manifestaba que precisamente Guillermo Daniel Luque y Luis Raúl Tula, juntamente con otras personas cuyos nombres ya se barajan en este juicio, como es los apellidos Méndez, además de Ibáñez, que todos estos habían participado de la fiesta, habían estado primeramente en Clibus, posteriormente se habían dirigido a un motel de la ciudad capital de Catamarca, y allí se habría producido una orgía en donde María Soledad habría sido violada y también habría sido obligada a consumir cocaína. Pero claro, esto fue desmentido precisamente por una persona a la que Rivera decía que según esta propia persona le había comentado, había participado precisamente de esta fiesta, que fue Pedro Barrio Nuevo, un homosexual. Uh-huh. De allí en más se dejó entrever que este testigo mentía, por lo que se pidió el falso testimonio. Este falso testimonio fue diferido, su tratamiento, para después del juicio. Claudia, ¿y para esta semana qué es lo que se espera? Bueno, esta semana se viene muy muy movida, porque para el día de mañana están las comparecencias, nada menos que de la hermana Marta Peloni, Lila Safe, como así también de Rita Furlan y de Fabiana Mesa. Uh-huh. La hermana Marta Peloni, que fue una de las participantes activas que tuvieron las marchas del silencio, recordemos que ella brega constantemente por la justicia en nuestro país. Bueno, ella va a declarar mañana. También bien. Lo va a hacer la ex representante de la familia Morales, la doctora Lila Jovina Safe, quien en más de una oportunidad manifestó que los responsables de la muerte de María Soledad eran Guillermo Daniel Luque y como partícipe necesario estaba Luis Raúl Tula. Bien, Claudia, te agradecemos esta información para AR de Buenos Aires, para FM La Tribu en la ciudad de Buenos Aires, y nos volvemos a comunicar entonces en cualquier momento con Radio Centro de Catamarca. Muchas gracias otra vez, Claudia. Muy bien, hasta luego, muy buenos días. Buen día. En nuestro vocabulario, las palabras derecha e izquierda... Sí... Al principio de todo el caso, de todo el escándalo que se armó con el ex concejal José Manuel Pico, al principio se decía que había tenido complicidad, ayuda, una manito, qué sé yo, de alguien ¿sí? De algún concejal, quizás, de otro partido, no del PJ. Pero después no se habló más, ¿sí? No se dijo más nada. Por eso lo llamamos al ex concejal, actual candidato a legislador porteño por el Frepaso, por la Alianza, Aníbal Ibarra. Ibarra, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué se puede decir acerca de esto que hablábamos, no? Si Pico tuvo o no tuvo alguna mano que lo ayudara de otro partido. No, la ayuda le provino de organismos oficiales, puntualmente de la CIDE y de la Policía Federal. Pico se va de aquí, de Buenos Aires, hacia el cruce con Brasil, Paso de los Libres, con gente de la CIDE y con, puntualmente con el grupo de Guglielminetti, con Guglielminetti en persona. Ahora... Ayer reconoció la policía lo que hace 12 días yo había dicho públicamente, y que al principio me trataron de que como mentiroso, de que no era cierto, y lo tuvieron que reconocer, que Pico salió con una persona llamada Daniel Alejandro González y con una persona de apellido Romano, y es más, tuvieron que admitir que estuvo Pico detenido y alojado en una dependencia de la dependencia de la Policía Federal de Paso de los Libres y que lo dejaron ir. Esta es la historia que ahora cuentan, pero que es una historia media, porque en realidad Pico efectivamente estuvo detenido en Paso de los Libres mientras lo buscaba toda la policía teóricamente del país. Estuvo detenido y lo dejaron ir porque dicen, y no nos dimos cuenta que era Pico. Mentira, lo dejaron ir porque hubo una llamada del Ministerio del Interior para que lo dejaran ir. Sabían perfectamente que era Pico, y no solamente dejaron salir a Pico, dejaron salir a las otras dos personas que tenían orden de captura. ¿Qué eran quiénes? Héctor Romano y Daniel Alejandro González, que eran los que trabajaban con Guglielminetti, y lo dejaron ir a Guglielminetti porque Guglielminetti también estuvo en esa dependencia. Además, mienten descaradamente, mienten en un comunicado, y lo dejamos ir porque no sabíamos qué era, y pedimos por sistema computarizado y no saltó ningún antecedente, lo cual es absolutamente imposible que ocurra, porque si pedían los antecedentes de Carl Soul, le iba a saltar que no tenía ese número de DNI, porque tenía... un DNI a nombre de Carzoglio, pero con un número que le correspondía a un tal Fernández. Pero además, ¿para qué lo detuvieron? ¿Por qué lo habían detenido? Pero supongamos que lo detuvieron por un control. Supongamos, sí. Vamos a decir, bueno, lo detuvieron por un control, que aparte fue así. Lo detuvieron por un control, lo llevaron. En cuanto mostraba ese DNI, lo detenían por falsificación de documento, porque era un DNI imposible de mostrar. Era tan obvia la falsificación que un chico de 10 años se da cuenta que eso era falso. Pero vamos a suponer que la policía de Paso de los Libres, experta en documentos, no se dio cuenta. Y dicen, pedimos por sistema computarizado los antecedentes. El sistema tenía que haber saltado, prendido luces rojas, amarillas y sacado las esposas para detenerlo ahí nomás. Porque uno tipea Carzoglio, DNI tanto, y le dice, no existe, porque Carzoglio tiene otro número y este número corresponde a otro que no es Carzoglio. O sea que, imposible, están mintiendo, Corach está mintiendo en el comunicado que envía en el día de ayer a última hora a los distintos medios, y lo que sí esconde es que estaba Guglielminetti en esa dependencia y que lo dejaron salir, pese a que tenían un documento falso, pese a que sabían que era Pico, porque hubo una llamada del Ministerio del Interior. Ahora, Ibarra, lo que decíamos era que Pico no podría haber hecho todo lo que hizo dentro del Consejo Deliberante, no una vez que se fugó. Además de que una vez que se fugó, obviamente tuvo toda esta ayuda que usted está describiendo. Pero mientras actuaba en el Consejo Deliberante, parece un poco como imposible que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando con este hombre. No, Pico, las causas que tiene las están referidas al periodo 91-93 que estuvo en la municipalidad, y sí un enriquecimiento ilícito que estuvo mientras fue concejal. Pico es forma parte de todo un sistema, es un eslabón más, no fue el único, y él participó en todas las excepciones, que no era el único en firmarlas, por el contrario, la firmaba la mayoría del radicalismo en su momento, y el justicialismo, y también lo que era la UCD. O sea que no es que Pico era el monje negro, sino que era todo un sistema al cual Pico era uno de los representantes y fundamentales, pero no el único ni de lejos. Doctor Ibarra, buenos días. El tema, el eje pasa por lo siguiente. Recuerdo en nuestra anterior charla cuando hablábamos, hacía muy poquito que habían conformado la alianza, si esta no se podía convertir para ustedes en una suerte de trampa que dejara a la ciudad sin oposición. Digo, en esta suerte, digamos, incuestionable de complicidades que Pico tuvo a su alrededor, ¿no hay la posibilidad que choque o que toque a actuales aliados de su parte y que ustedes por ahí no puedan profundizar? Yo jamás modificaré una sola coma por el hecho de haber hecho la alianza de lo que antes me parecía mal y que ahora me parezca bien, ¿no? Ajá. Antes me parecía mal y sigue estando mal. Uh-huh. El negociado de la escuela shopping sigue siendo negociado, el negociado de las excepciones sigue siendo negociado. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que el radicalismo para las elecciones, aún antes de la alianza, había cambiado, digamos, la oferta electoral y había desvinculado esa oferta electoral a todos aquellos que tenían que ver con ese Consejo Deliberante. Y hacia adelante, el Frepaso dentro de la alianza no va a dejar de controlar, pero ni medio centímetro, todo lo que haga tanto la gestión de la Rúa como lo que se haga en la próxima legislatura. Porque es lo que corresponde para el funcionamiento de un sistema democrático y porque forma parte esencialmente de nuestra concepción política. Así que desde ese punto de vista, desde lo político y desde lo personal, te digo que no se va a modificar ni un ápice lo que ha venido haciendo el Frepaso hasta aquí. Mira que le tomamos la palabra, ¿eh? ¿Cómo no? Y con respecto a lo que pasó, porque eso lo comentábamos también, en esto de que lo dejaron ir a Pico de Paso de los Libres, mirando las fotos de su alteración física, es muy parecido a un diputado de ustedes, Marcelo Vincentini, ¿no lo habrán confundido? ¿Por eso lo dejaron ir? Sí, es cierto que es muy parecido, No, no, pero Marcelo Vincentini nunca se puso prófugo de la justicia. No, eso está claro, eso está claro. Así que solamente el parecido físico. Pero es cierto, ya lo habíamos notado. Uh-huh. Ibarra, una cuestión más. Últimamente estuvo teniendo repercusión en algunos medios una denuncia que hace un militante o un trabajador. Sousa y otro hombre que no recuerdo el nombre ahora. Acabani. Exactamente. Contra, bueno, usted, Fatala y Raúl Fernández, creo, porque en este momento no lo tengo delante y no lo recuerdo, no lo recuerdo bien. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué les puedo decir? Que fue desestimada por la justicia por inexistencia de delito con conformidad del fiscal, así que eso duró lo que duró la presentación hasta que analizaron tanto el fiscal como la jueza. Formó parte de la campaña sucia, pero bueno, afortunadamente ni el fiscal ni la jueza fueron cómplices de esa campaña sucia y desestimaron in limine por inexistencia de delito la denuncia de Acabani y Sousa preparada por el gobierno. Aníbal Ibarra, muchísimas gracias por esta conversación, por su información y por la opinión para AR de Buenos Aires. Chao, buen día. Buenos Aires arde. Steve Coleman. La ley del arrepentido, porque aparentemente a partir de esta ley, Preyeso y otros tantos revelarían la verdad o parte de la verdad de esta causa. Este tema va a ser tratado hoy por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, comisión que preside el senador justicialista Jorge Yoma, con quien estamos en comunicación. Yoma, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, sabemos, dicen en los medios también que Duhalde le pidió al presidente Menem que se sancione esta ley, que bueno, obviamente la tiene que sancionar el Congreso, no el presidente Menem, y bueno, queríamos saber cuál es su opinión, cuál es su postura con respecto a este proyecto. Bueno, hoy vamos a culminar el análisis de este proyecto, ya que hace dos meses que lo venimos trabajando, pero bueno, ante la muerte del senador Vittel, que es miembro de la comisión, hemos decidido postergar la reunión para el martes que viene, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos, bueno, es pública, yo me opongo firmemente a la instalación de este tipo de figuras, tengo serias objeciones desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la eficacia de la utilización de este tipo de figuras en la legislación procesal penal, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, ético, desde el punto de vista ético creo que primero estamos hablando de un supuesto arrepentido que no es tal, es decir, se trata... No es una persona que ha cometido un delito y que busca el perdón de la sociedad en base a un arrepentimiento legítimo. Se trata de un delincuente que cometió un delito, que lucró con ese delito y que busca beneficiarse con la reducción de su pena o la exención de la pena, negociando con el Estado una mejora en su situación procesal a cambio de la delación. Así que no se trata de un arrepentido. Entonces, cabe preguntarse si es legítimo que el Estado se asocie y negocie con delincuentes para perseguir al delito, ¿no? Y en segundo aspecto, viola elementales normas de los derechos humanos suscritos por tratados internacionales por la Argentina y que hoy tienen rango constitucional, como la garantía de la defensa en juicio o la no obligatoriedad de declarar contra sí mismo, u otros, o el conocer el testigo de cargo, o el equiparar al imputado por un delito con el testigo. No es un testigo que busca la protección para poder contar lo que vio. Se trata de un delincuente que fue quien cometió el delito, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, y desde el punto de vista de la eficacia, de acuerdo a un relevamiento que hicimos en los juzgados federales, este tipo de normas, en los pocos casos donde se aplicó, sirvió para que encuentren la impunidad los autores materiales de los delitos antes que encarcelar a los cómplices o autores o instigadores o autores intelectuales, ¿no? Así que sirve, reitero, para que zafen, con el perdón de la expresión, los autores de los delitos. Es más, ya se está prestando a que haya, así como los narcotraficantes, ya que esta ley se aplica en la lucha contra el narcotráfico exclusivamente actualmente, de acuerdo a lo que nos dicen los jueces federales, los narcotraficantes, así como pagan a las llamadas mulas para que trasladen en pequeñas cantidades la droga a otros lugares, han comenzado a hacer listas de supuestos arrepentidos que se hacen cargo de delitos a cambio de una compensación monetaria. Uh-huh. Es decir que caen los piches, con el perdón de la expresión, que es muy común en los procesos penales de lucha contra el narcotráfico, y zafan los grandes narcotraficantes a través de la desvirtuación de los procesos penales y de los jurantismos a que se ven sometidos como consecuencia de este tipo de normas que los amparan, ¿no? Así que... Uh-huh. Echa la ley, echa la trampa. Correcto. Realmente, le digo, es muy muy objetable. Yo no leo en los diarios por ahí que aparezco como trabando la sanción de la ley. Uh-huh. Esto es una actitud subrepticia o clandestina, el trabar algo. Yo no trabo nada, yo me opongo con convicción, ¿no? Claro. Y con fundamentos. Y bueno, en caso de que el presidente o el gobernador Duhalde o el vicepresidente Rucau requieran mi opinión, con todo gusto se la voy a dar, luego de un estudio que hicimos muy profundo de la legislación, tanto nacional como la experiencia en otros países. Yoma, y si tuviera algo de bueno la ley del arrepentido, ¿qué sería? Si es que le encuentra usted algo de bueno. Lo que pasa es que estamos... No hay que olvidarse que el supuesto arrepentido es un delincuente que robó o mató por un interés económico de otro tipo. Entonces, el que robó o mató por un interés, ¿por qué no va a mentir? Entonces, estamos confiando en la palabra de alguien que es detestable, que es un delincuente. Uh-huh. Y es más, lo obligamos al juez, que representa a la sociedad en la persecución del delito, a sentarse a negociar con una persona de estas características y a darle la impunidad, otorgarle la impunidad. Yo le reitero, más allá de los matices que pueden tener las propuestas, en algunos casos se aplica... lo aplican los jueces de instrucción, en otros casos lo aplican al momento de dictar la sentencia, en otros casos quedan en manos del fiscal. Realmente en la Argentina, un país donde la instrucción la realizan las fuerzas policiales y muchas veces están infiltradas también por el delito, temo dar otra herramienta más para el oscurantismo de los procesos judiciales y la degradación de la justicia, ¿no? Uh-huh. Sí, tema además sobre el cual este país tiene una larga tradición, ¿no? En los últimos años. Sí, uno ve la causa de esta cópula donde se aplicó esta legislación. Uh-huh. Y ese desfile que era en Dolores de abogados inescrupulosos, policías corruptos, testigos truchos y todo. Uh-huh. Bajo el manto de agente encubierto, testigo protegido y todo, una cosa realmente que fue degradante para la justicia, realmente tremendo. Tan es así que el juez de la causa está sometido a juicio político, ¿no? Así que sí. realmente creo que tenemos que aumentar las garantías individuales, y no puede ser que la persecución del delito se base únicamente en la confesión o en la delación. ¿Para qué están los peritos? ¿Para qué el Estado gasta tanto en todo el andamiaje judicial de peritos, investigadores? Fíjese en el caso Cabezas nomás, ese búnker que se armó ahí en donde está Fogelman y toda la gente trabajando. Entonces todo eso no sirve para nada, porque estamos apostando a la confesión. Realmente creo que tenemos que dotar a la justicia de herramientas legítimas para perseguir al delito y sanear nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? Senador Yuma, le cambio de tema. Leíamos hace aproximadamente 10 días en un editorial de Joaquín Morales Solá acerca de su enojo con el comité de campaña del PJ Nacional por los métodos que está utilizando. ¿Le gustaría ampliar su opinión? No se trata de enojo. Yo soy un militante justicialista y hago campaña por mi partido. No he compartido y no comparto algunas cuestiones, ¿no? El tratamiento que se le dio a algunas cuestiones, pero en el marco del debate interno. Por supuesto no lo voy a hacer público, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el tono de la campaña, con las estrategias de campaña, que bueno, hemos debatido internamente, pero esta ausencia mía de los medios de comunicación no se debe a eso, ¿no? Sino que así lo plantea Morales Solá, que yo estaba alejado de los medios de comunicación. Es cierto, lo que pasa es que es porque no me convocan, y no me convocan seguramente porque en épocas preelectorales se privilegia la opinión de los candidatos, ¿no? Así que realmente no es algo, digamos, no es una diferencia seria que tenga con mi partido, sino, bueno, un debate interno como el que tenemos todos los días. Permítame decirle algo, por primera vez se lo voy a decir, mire, no le creo lo que me está diciendo, porque por lo que hemos hablado y por lo que uno conoce su